con ustedes el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. Bueno, ¡lo amo! Gracias, Brody, gracias. Pues muy buenas tardes. Hoy, ¡lo amo! Hoy, les voy a hablar. Crucito, no te andes juntando con Erasmo. En 2-3 días que vienes te echas a perder. Antes te traía más seguido y terminaste yéndole a la América. Es verdad. Le iba a Tigres. Le iba a Tigres. Lo recuerdo, lo vi con su camiseta. El otro día fui a Monterrey y vi que mi madre tenía fotos de cuando Crucito era Tigre. Tengo fotos, Crucito, donde tienes la camisa de los Tigres, Crucito. ¿Qué tienes que decir? ¡Bravo! La cabeza de Tigres es basura. Ah, oh. Eso se lo puede ver enseñando solamente Erasmo, Sí, a ver. ¿Qué acabas de decir? Pero dilo bien en el micrófono, parece al diablito. Dilo bien en el micrófono. Es basura la camisa de Tigres. ¡Qué bárbaro! No es Erasmo, anda. Sí, bravo, bravo. ¿Cómo que bravo? ¿Cómo que bravo? ¡Bravo! Ah. Dije bravo. No, ¿cómo le...? ¡Bravo! La U. Ah, es que les ganamos una final a los Pumas también. ¡Es de basura! Estábamos en Japón, ¿no? Sí, recuerdo. Era el tren bala. Ahí es donde íbamos viendo el partido mal. Bien. Oigan, pues escuchen este audio. Y digo escuchen el audio porque no van a poder ver el video ahorita de repente. O igual si estás en la comodidad de tu casa. No quiero que vayan manejando y viendo videos. O si están trabajando en un trabajo peligroso, no lo hagan. Pero hay un video del cual voy a hablar el día de hoy. Y este video, pues es muy claro en los tiempos que estamos viviendo con la gente doble cara. Y como el día de ayer me llamó un Brody diciendo de que yo ofendo a las mujeres, ¿no? Él dice que yo ofendo a las mujeres y que no sé qué, que me dedique a la construcción. Lo cual a mí me lleva a pensar que cuando tú quieres mandar a alguien a la construcción, por decirte la verdad, pues algo estamos haciendo bien, ¿no? Porque yo no me imagino que alguien esté en la construcción, no esté haciendo algo bien, le digan, vete de locutor. No. ¿Sí entienden? Bravo. O sea, quieren abaratar el trabajo del O sea, quieren abaratar el trabajo de la construcción. ¿Creen que el del trabajo de la construcción lo puede hacer cualquiera? O sea, como Doggy, no le hacen, vete a la construcción. O sea, yo no he visto que alguien que hace mal en la construcción le digan, vete a la radio. Vale, no estás haciendo bien trabajo, vete a la radio. No tiene lógica, no tiene sentido lo que dicen. Oiga, maestro, una pausa. Erasmo trabajaba en la jardinería y le dijeron, vete a la radio y vea que la rompió. ¿Estoy hablando construcción o jardinería? Tiene toda la razón. Soy muy bien, bueno. Casi, Garbanzo. Síguele echando ganas, como todos los que llaman aquí a ver por dónde. Vean cómo ha cambiado el mundo. Este video es una mujer. Ahorita lo voy a publicar en mis redes sociales. Es una mujer que se enoja porque su hombre volteó a ver a alguien más. Ayer, llamó un Brody diciendo de que su mujer era de las que se enojaba cuando este Brody veía o volteaba a ver a una mujer de repente, pues sin querer. O sea, volteas. Natural, vista natural, ¿no? Pasa alguien, volteas. Es más, igual pasa un señor y volteas y ellas ni se dieron cuenta que volteaste porque era un señor. O sea, es natural. Pero pasa una mujer, ¿por qué volteas? ¿Por qué la estás viendo? Pues ayer me recibí esta llamada y yo hoy recibo este video, esta noticia que está por todos lados, de una mujer que va en el avión con su Brody, como que apenas van a despegar, y como que son novios. Y digo que son novios porque lo que dice ella es de que no quiero volverte a ver en la casa, o no sé si sean parejas, y lo golpea. Escuchen esto, es una mujer como, no sé si es afroamericana, no se ve afroamericana, pero habla así. El Brody sí es afroamericano. Y ella usa mucho la palabra que usan ellos, pues en confianza, que es la N-word que le llaman. Y le dice mucho eso, y lo golpea. las aeromosas, azafatas, van a sacarla y dice, véngate, salte. Y el hombre corre y ella dice, ah, vas a correr, te vas a ir, te vas a ir. Si te vas, no vas a volver a saber nada de mí. Y el brody dice, pues me estás maltratando. Y dice, ah, ahora te vas a hacer el ofendido. O sea, una mujer de estas, ahorita les voy a decir qué es lo que más me sorprendió de este video. Escuchen. Shut the Yeah, you better believe it. I wear the from the public. You wanna look at other women? No, you ain't gonna look at other women, and you ain't gonna tell me you're looking at other women. Tú estás viendo otras mujeres, bla, bla, pero se prendió, pero fuerte. Y yo ayer les dije, estas mujeres celosas crean películas porno en su cabeza. El verla, no pasa nada. Y hoy, óiganlo bien, ustedes que me están oyendo, si ahorita tienes tú una mujer a un lado tuyo y dice, pero es que también tienes que tener respeto a un lado de tu pareja. Cuidado, inicios de psicópata, ¿eh? ¿De verdad? Inicios de mujer psicópata, si ahorita está diciendo, pero es que también el hombre, ¿cómo la vería? Pero es que también... Esos son inicios de psicópata. No hay una razón para reaccionar así. Wow. O escúchenlo bien, ahorita, porque yo ya los conozco. Ah, pues mi mujer no reacciona así. Ella nomás me dice, pues que no. A ver, señores, así se empieza. Esta mujer algún día dijo eso. Le está diciendo que volteó a ver a alguien más. Y si ustedes ven al Brody, es un Brody muy gordo que yo podría decir... Este Brody, ninguna mujer lo va a pelar. ¿Entienden? Y que llamen ahorita a los gordos si quieren, ah, que nosotros... No los pelan, la verdad. Solo que tengan dinero o la mujer ya esté muy cateada ya. Pero, esa es la verdad. Ah, ¿quieren mentiras? Ah, no, los gorditos son chistosos. Uy, son bien fanes, son bien amorosos. Lo mejor partido. No, de verdad. Eres gordito, van a andar contigo por interés o porque... Ya de plano la mujer dev. ¿Entienden? ¿Entienden eso? Yeah. Sí. Bien. Entonces ahí partimos. Este Brody está, pero dijo el Fluffy, Gabriel Iglesias, que hay size. ¿Qué? ¿Cuál es el size? Gabriel Iglesias dijo. El Fluffy. Cuando alguien es muy gordo, ¿es size qué? Plus size. Damn, ¿no? Oh. ¿Así? Entonces, ¿y esta mujer? ¿Qué va a pasar si su gordo, güey? Te le da risa diciendo... Pobre iluso. Pues vela, porque no creo que te vayan a... ¿Me entiendes? No. Paró el avión. Golpeó una azafata, ah. Brody. El video ahorita se los voy a poner porque van a pensar que estoy exagerando. Ahorita los voy a poner en @ el maestro... ¿Sí? El maestro Doggy. Porque soy su maestro. Escuchemos más. Yeah, I know I assaulted the child. There's a little boy right behind you. I already know. I look, I'm not going to say nothing if you don't say nothing. Try to cause a commotion. Because he's a problem. You want to try to say to me? So shut the You want to watch when we get home? Just take her off the plane. I'm not bringing my back to what? If I let him in my back, I'm not ever going to see you again. I swear to God, don't you ever come. Porque el Brody se quiere parar, él está en la ventanilla, al lado de la ventanilla, no está en la ventanilla, a un lado. Okay. Además, nunca cupiera en la ventanilla. Y la mujer está en medio y ya está alguien más. Entonces el Brody dice como que, ¿sabes qué? Me voy a salir. ¡Ah, te vas a salir! Pues imagínense ustedes, eso es lo que vemos. ¿Qué será lo que no vemos en la vida de este Brody? Como que dijo, me voy, me estás, ya es mucho. Y que ella dijo, ah, sí. I'm not ever gonna see you again, I swear to God. Don't you ever come to my house, call the police on you. Fuck you. Oh, really? You're going out of control. I think I'll right now. You shut the f*** up. Okay. Sir, you're gonna come up with us. No. Oh, you gonna come up? Yeah, man, I'm getting up. Man, get off. You're assaulting me, man. Oh, I'm assaulting you. Man, stop. Me estás insultando. Me voy. Ah, te estoy insultando. Le pega a la azafata y le dice, ay, hace rato se me pasó decirles, estaban los niños ahí atrás, justo a su asiento de atrás, les, hay niños, dice, me vale madre sus niños, ya sé que hay un niño. Perdida, o sea, perdida en razón, o sea, no podía razonar, era como el de Disney, el que despachaba, Brody. A su mamá, su hermano. Todo, me gustaría para que anduvieran este con aquella, ¿no? Hijos. Aquel, imagínense. Pero era Es una, era como, por ejemplo, un toro de Lidia. ¿Lidia es la dueña? Uh-huh, sí, brother, la dueña. Entonces, la mujer perdida. Perdida, señores, se le dejó ir. Y ahorita les voy a decir cuál es mi comentario sobre esto. Terminemos con el video. No. Oh, you gonna come up? Yeah, I end up killing her, man. Get off. You're assaulting me, man. Oh, I'm assaulting you. Yeah, I know you're f***ing here. I'm assaulting you. Ahí le pega a la azafata también. Va repartiendo. I'm gonna get my purse. Le dice, pues tú vete. Dice, no me voy a ir. Yo me voy a bajar aquí también. Dejen y bajo, agarro mi bolsa. Obviamente una bolsa muy, muy buchona, ¿no? Este, como Gucci. Y sigue golpeando. Te vamos a poner cargos por este relajo que traes aquí. Dijo, me vale. Ustedes pongan lo que les dé su gana, este hombre no se va, así nomás, me las paga. Entonces, ahorita voy a regresar y les voy a decir cuál es mi opinión sobre este caso. Ahorita les estoy poniendo el video ya en mis redes sociales, @elmaestrodoggy. Más, más, mucho más. Con el Doggy quieres más. Llama al 1-888-874-2656. Es mi perro. Es perfecto. Muy bien, vamos con... Oiga, maestro. Mi punto de vista sobre esto. Oiga, maestro. Sí. ¿No cree que ya tenía suficiente con las mamás solteras? Este, que llevaban enojadas, ahora también ya está echando encima a los gorditos. Ya era suficiente, ¿no? Te está echando más a su costal. No, yo nada más digo lo que es, ¿no? Yo quisiera decirles que a todos nos aman por quien somos, pero... O sea, Talía todo en Motola. O sea, dime tú. Sí, dineral. ¿Y qué clase de dineral era también? O sea... Ustedes no entienden de que la mujer se enamora del estilo de vida, no del Brody. Pues dicen, amo estar contigo. Pues sí. ¿No ves que le regala Bentley's el día de su cumpleaños? ¿Quién no va a amar estar con él? ¿Entienden? Díganme si esta mujer viviera al día de pagar la luz. ¿Dónde? Ayúdame a ver quién me va. Voy a llevar a las niñas a cuidar a las 5 de la mañana. ¿Dónde? Talía con sus carriolas ahí por el barrio. Y llegaría y le diría, ¿qué es que se la pasara diciendo a la Toy Motola haciendo videos? Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, te amo, gordo. No, no es así, muchachos. ¿Quieren que les hable de una vida que no existe? Aquí, en el segmento, no. Otra regreso con llamadas. Le agradezco a O'Reilly Auto Parts. Recuerden que las temperaturas altas pueden drenar los fluidos. Los líquidos de su batería se pueden ir por las altas temperaturas, pero usted no lo va a permitir porque usted, antes de que se quede parado, antes de que ya no le prende el carro, usted va a ir a revisar su batería a la tienda. Se la revisan gratis. Es gratis la revisión de su batería para ver cómo anda. Si anda baja en líquidos o de plano ya la tiene que reemplazar, ahí se la van a reemplazar. Es la batería Superstar que está ahorita en especial en O'Reilly Auto Parts. Sigue adelante con O'Reilly y ya regresamos con llamadas y más sobre este tema. Mi punto de vista es, se los dejo pensando. Porque ya la publiqué en Instagram, en Twitter y en Facebook. Síganme como el maestro Doggy. Si ustedes entran ahorita a mis redes sociales y no está el video, están siguiendo una página pirata que no es. Es un video de una mujer golpeando a un brother en el avión. Regresando. Mi opinión, se las dejo picando. Qué raro que nadie defendió al brother aquí. Qué raro, o sea, qué raro que no se la balanzaron a la mujer. Mucho más, con el Doggy quieres más. Llama al 1-888-874-2656. Shut the yeah, you better believe that I wear the from the public. You wanna look at other women? No, you ain't gonna look at other women, and you ain't gonna tell me you're looking at other women. I already know. I look, I'm not gonna say nothing if you don't say nothing, try to cause a commotion. because he's a problem. You want to try to say to me now? That's just a shelter. We Muy bien, están escuchando a una mujer que muchos van a decir, o muchos dirían, es que es una vez, ya la van a juzgar por eso. Señores, si lo hizo ahí, enfrente de tanta gente, un avión, ¿eh? Hay que recordar que tan delicadas son este tipo de acciones en un aeropuerto, porque es un lugar muy cuidado, y cualquier cosa te puedes... Inclusive decir una bromita o ciertas palabras como bomba o algo así, te sacan. Aquí nos ayudan. Imagínate una mujer golpeando a un brody, que porque volteó a ver a una mujer, dice, y se puso como loca. Y repito, un hombre gordito, un brody, sinceramente, en los estándares que nadie ha marcado, pero que sabemos que existen, de la belleza, pues el brody muy desgraciado, se puede decir. Y no quiero decir, y el brody pues buena onda le dice, no, ya me voy porque me estás tú ofendiendo. Y es cuando más enoja, te vas a ir. Y ahora entiendo yo por qué muchos mandilones, cuando yo doy este tema aquí, que digo que cuando una mujer se enoje, váyanse a caminar, salgan de su casa, váyanse a caminar, porque se les pone más enojada la fiera, se les pone más enojada la leona. Es cuando le temen, porque, señores, es una forma de controlarlos. Cuando ustedes le quiten ese poder a la mujer de decir... ¿Me tiene miedo cuando me enojo? Adiós. Adiós. Cuando ustedes le quiten el poder a ese demonio que tienen en casa, o que se pone como un demonio, y ustedes le quitan el poder diciendo, enójate, ese día van a empezar a ser felices. Ahorita están naciendo infelices, aunque me digan que no. No poder siquiera. Oye, los de la cárcel salen hasta la yarda a caminar. Ustedes en su casa no pueden salir ni a tirar la basura, porque ¿a dónde vas? ¡Bravo! Ay, ay. ¡Hip, hip, doggy! ¡Hip, hip, doggy! ¡Hip, hip! Vamos con Nicolás. Nicolás, buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes, doggy. Mucho placer en oírlo. Igualmente, brody. Yo soy heavy, como le dice Fluffy. Siempre ha sido... algo no muy orgulloso, pero aprendí a aceptarlo. Usted, tengo una, estoy con una pareja ya con 10 años, muy hermosa, y 4 niños. Okay, 4 años con ella. 10 años. Ah, 10 años. Con 4 ella, niños. 4 niños, 4 niños, ajá. Yo parece que pues me saqué la lotería, la verdad. Ella ha sido muy lo que dice righteous, muy justa. Yo digo que eso no me aplica a mí, la verdad, y le vengo a decir a todos los bolitos que no se dejen por cualquier mujer, que a la mujer ideal vamos a tener que esperarse. Y muy bien, bro. ¿A qué te dedicas, Nicolás? Yo soy mecánico. Muy bien. Soy mecánico, soy un dueño de un taller. Que eres el dueño del taller, bueno, sí. Ya. Sí. Eso es todo. Bueno, gracias, brody. Cuida a tus niños y a tu mujer y échale muchas ganas. Ojalá y siempre tengas el taller. Eso te va a garantizar que siempre tengas a tu mujer. ¡Bravo! Espérame, déjale, digo algo. Sí. Déjale, digo algo. Ella ha estado ahí desde cuando yo no tenía nada y me ha ayudado con esto. ¿Me entiendes? Uh-huh. Esa es la diferencia. Yo no tuve el taller y luego ella. Yo tuve ahí cuando no tenía dinero, cuando no tenía nada, y hemos crecido juntos como pareja. ¿Me entiendes? Y es algo muy hermoso que le deseo a muchos hermanos, pero afortunadamente la sociedad ahorita está muy infectada, como usted dice. Sí, brody. Y yo nada más les digo la verdad. Y dijo él, me saqué la lotería. ¿Cuánta gente saca la lotería? Muy poca, maestro. Si queremos ponerle así, que hay excepciones a la regla, él. Una en 100 millones es la probabilidad. ¿Qué mujer anda con un brody, como dice que él es fluffy, huge, size, ¿no? Nada más porque sí. Y le va a ayudar todavía a hacer un negocio, ¿no? Ya que tengan algo y eso, pues felicidades, brody. Muy bien. Este video, el cual ya puse en redes sociales, y ahorita voy a leer algunos comentarios de esta mujer que golpea al novio, porque según volteó a ver una mujer, hasta los bajaron del avión, y terminó golpeando una azafata. Esta mujer, vamos a voltear el papel, es una mujer en la ventanilla, el hombre en medio. El hombre le dice, ¿por qué volteaste a ver a ese hombre? ¿Por qué? Ah, sí. Pum, pum, pum, pum, pum. Brody, no nomás las azafatas, entra la DEA, la CIA, la FIFA, la CONMEBOL, la, el AFI que ya desapareció, la PGR, hasta el Garbanzo entra a defenderla. Era un Brody. Está chistoso. ¿Saben cuándo gritó la gente en el avión? ¿Cuándo? Cuando la mujer le pegó a la azafata. ¡Ah! O sea, el Brody recibió como 20 golpes. Y fue como, ¡ay, güey! Pero cuando le dio a la azafata, ahí sí todos gritaron, escuchen esto. Ahí ella le está pegando a él. Ahí le está pegando a él. Ahí alcanza a pegarle a la azafata. Y ahí es donde ya todas sí gritaron, porque ¿cómo es posible que le pegó a la mujer? Claro. Porque al hombre sí, tú acábatelo, tú háztelo papilla. Describo papilla. Agarras una papa, se puede decir, cocida y luego la machucas. Papilla para el niño. Le hicieron papilla al Brody, pero rozó a la mujer, a la hermosa. Oigan. Ah, ahí sí, ahora sí, ¿cómo? Es que el hombre aguanta más, ¿no, maestro? Claro, y es verdad, el hombre aguanta más, pero diles a las mujeres de hoy que el hombre aguanta más. No, nunca han tenido un parto. Ah, pues entonces no sabemos si los aguantamos o no. Empate. Vamos con más llamadas. Hey, Héctor, buenas tardes. Buenas tardes, gran maestro. Adelante, Brody. Mi comentario es, nadie se metió a detener a la mujer porque así les iba a ir también. En comparación con el de Disney, era un hombre, pues desgraciadamente entró a formar parte del club de mujeres, mas sin embargo, si se fija, con poco lo detenían. Sí, porque aquel brother era un monstruo, por eso nadie se metía allí. Es una, hablando de excepciones a la regla, ¿no? Ese era un con todo, a todos les estaba dando baje, pero por lo regular, cuando es un hombre golpeando a la mujer, siempre se meten. Pero además, iba a Disney, vas con tus niños, no quieres arriesgarte, te den un golpe estando con tus niños o algo, y es algo muy diferente. Pero aquí, van a pasar así el asunto. Vamos con William. Adelante, William. Buenas tardes. Doggy. Buenas tardes, William. Admirador, tío, pero hoy no traes nada, Doggy. Hoy no traigo nada. No sé qué te traes con nosotros los gorditos. Empezaste con... Ya le di en el blanco contigo, por eso no traigo nada. Hoy no traes nada. Muy bien. Haz otro programa. Sí. Oye, Brody, yo soy tu ídolo, ¿verdad? Pero hoy que te di a ti, no, hoy que te dolió, eres como esas que llaman enojados. Ahora fuiste tú uno de ellos porque te dolió. ¿Por qué vienes con nosotros los gorditos? Pues vete a correr, come bien. Como todos los días, tacos y enchiladas. Bueno, pues aténgase entonces a lo que le dicen. Haz otro programa. Sí, el garbanzo sabe. Yo estoy de acuerdo con el señor, como si no era... ¿Qué programa, Garbanzo, podemos hacer? Uno de extraterrestres, maestro, estaría bien. Tienes razón, tú sí sabes. Vamos con otra llamada, señores. El punto del día de hoy es una mujer dándole con todo un hombre y nadie la defendió. Nadie lo defendió al Brody. Y también, rescatándolo de ayer... Las mujeres psicópatas, locas, celosas, llegan a esto. Seguramente iban un viaje por ahí a cotorrear. Se acabó. Y qué bueno que hay video. Si no hubiera video, todo esto quedaría ahí y diciendo a la gente, es que ese dog inventa. Eso no es cierto. Rocío, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Mira, antes que todo, muchas felicidades por tu programa. Excelente. Excelente todo lo que dices, me gusta, siempre te escucho. Mi opinión referente a eso de que los hombres muchas veces voltean a ver a las mujeres, hay muchas personas que no son discretas o que dijera que las voltean a ver y pues ya, hay muchas personas que se quedaron así como que idos mirándolas. Para mí en lo particular, a mi relación, ese problema siempre he tenido, y para mí a mí se me hace una falta de respeto hacia uno como esposa que pues siempre ando con él. Ese es mi punto de vista. Mira, el asunto es de que también hay de miradas a miradas. Yo te puedo decir, hay trucos también, hombres, para si van a ver a una mujer. Está nuestra sangre y nos gustan las mujeres, ¿no? Hay unos otros que son menos fisgones que otros, otros son más y así, pero mujeres se van a ir a dormir con su esposo, van a estar con él. Él, si al caso dura viendo a una mujer, van a ser 3 segundos. Así. Mira, fíjate, Garbanzo, camina. A ver. Fíjate. 1, 2, 3. Y me volteo. Esos 3 segundos, para esas mujeres inseguras, psicópatas, enfermas, celosas, esos 3 segundos fueron: ya tuvo sexo con ella, ya anda con ella, ya me faltó el respeto, ya no sé. Cálmense, se están ahogando en un vaso de agua. El peor problema aquí es de que vaya una mujer y le diga a otra locutora, a un locutor: pues mi esposo se le quedó viendo una mujer enfrente de mí como 3 segundos. ¿Qué dicen estos? Ah, que falta de respeto. No, es que cómo le va a faltar respeto a su mujer. Que señores, señores, señores, si la van a hacer tanto de emoción por 3 segundos que duró viendo una mujer, ¿por qué el Día del Padre no hicieron también un pedo grande el día de su celebración? ¡Bravo! ¿O sus cumpleaños? El día de su... ¡Doggy! Nada de eso. El día de su cumpleaños no hicieron gran cosa, gran armada. ¡No! ¡Bravo! Hay que disfrutarlo porque está aquí. ¿Es usted tan grande? ¿Me les puedo ir? No, no, maestro, por favor. Gracias por su tiempo, gran líder. ¡Lo amo! Y sus miradas que me echa, ya lo vi, chiquitín. O sea, muy buenas para armar un relajo por 3 segundos. Un no, no, no, no, no, no, pero un teatro. Ahí está el video ahorita. Uy, uy, uy. Pero llegó el día del cumpleaños del brody, el día del padre, el día de que les dan cheque, nada. Ahí no hay nada de emociones fuertes. Es como que, pues, it's okay. Alberto, buenas tardes, Alberto. Ahí le va, maestro, estoy hincado ahorita. ¡Bravo, bravo! Bravo, es lo menos que uno puede hacer, maestro. Menos. Mira, maestro, yo le voy, usted no es un maestro de dar consejos. Le voy a decir que es en verdad un maestro. Ya estoy cansado de esta gente que llama manipulados. Usted es un maestro de troleo. Y le voy a decir, es un profesional lo que hace usted. O sea, usted trolea a la gente. Y la gente aquí está llamando. No, que fíjese, maestro, que esto y el otro, que pues mi vida, que esto, que mis hijos hicieron esto y mi marido. Ay, esta gente pobrecita, que se dejen de ese show. Es un show de entretenimiento, por favor, maestro. Pero me hinco a lo que ha hecho usted por los años: manipular a la gente. Qué poca gente, qué pobreza, de verdad. Bravo. Oh, perdón. Muy bien, ¿es todo, brody? Pues lo quiero felicitar, maestro, de Phoenix, Arizona. Saludos, qué show, qué entretenimiento, qué risas, carcajadas, es un todo Dios. Sí, claro, es bien, oye, bro, es bien chistoso y te hace reír mucho que una mujer golpee a un hombre. Es muy chistoso hablar de cómo son los hombres abusados psicológicamente, físicamente, mentalmente. Es bien chistoso, ¿verdad? Sí da mucha risa, ¿no? No, maestro, para nada, maestro. Si ¿cómo yo, no? Pues si estoy manipulando. Si déjenme explico. Déjenme explico si lo confundí. Lo que me da chiste es de que la gente se enoja. Se enoja, que no se enojen, que actúen, maestro, que con los consejos. Eso es lo que me da chiste. No para nada, maestro, le daría la contra. La gente, lo que me da chiste, que se dejan manipular lo que tienen que hacer es actuar. Cállense y sigan las leyes paso a paso de lo que dice el Doggy, el maestro. Muy bien, Brody. Muy bien, Brody, gracias. El día de hoy subí un video ahorita en mis redes sociales en arroba el maestro Doggy, pero creo que el video subió sin audio. ¿Cómo va a ser eso posible, gran aunque, líder? Aunque una imagen vale más que mil palabras. Como su mirada cuando me ve. No tiene sonido. Ni modo. A ratito igual se lo subo ahí ya con sonido. Pero está en Facebook, en Instagram y en el Twitter. Arroba el maestro Doggy. Vamos a ver qué dice en el Twitter. Les soy sincero, mi red social favorita es Twitter. En segundo lugar, por ahí Instagram. Y tercer lugar, Facebook. Siento que Facebook es, para mí, aunque viene siendo la más popular. Estoy leyendo aquí comentarios de la gente en Twitter y todo el rollo. Pura gente lagando. Bueno, en Twitter sí subió con audio, ¿eh? Ah, no. Qué raro. Bueno, un brody lo puso ahí con audio y lo voy a retuitear. El Treo Villalba. Usted es el único que retuitea cosas de otras personas, maestro. ¿Por qué otros locutores no? Para no darles likes. Para no darles seguidores. ¿O así piensan? ¿Vendes piñas? La inseguridad. Como Garbanzo, ¿no? Como Garbanzo. Dice que no sigue nadie. No, hombre, brody. Sin miedo. Ustedes tienen que estar seguros de lo que son. Lo que traen. Ay, no voy a mencionar otro locutor porque luego me va a bajar el rating. Ay. El rating te lo va a bajar tu trabajo. No que retuitees o no retuitees. Ay. Ahí está. Garbanzo, regresamos a Pamdel, a tu ciudad donde tenías la radio que cerraste de Radio Láser. Regresaremos ahí muy pronto en la 96.1, la Qué Buena, en Pamdel, solo en Pamdel. Oiga, maestro. ¿Qué va a hacer, Garbanzo? ¿Estás nervioso? Estoy muy nervioso porque como ahí me conoce mucha gente, maestro, quiero verme bien. Entonces, pues, hay que... El regreso del Garbanzo a Pamdel. Va a estar increíble. Siempre soñé con este momento, maestro, y me da pena, siento así como... Estoy hasta sudando frío, me están sudando hasta las orejas. Oiga, maestro, quiero poner en práctica lo que acaba de decir. ¿En plática? Sin miedo. En plática. En práctica. ¿Me puede poner mis redes sociales en su Twitter? Claro que sí. ¿Cómo? A ver, ¿cómo te siguen, brody? Don Diablito 5, maestro. Ahí está. Tú, Garbanzo, ¿cuál es el tuyo para que vendas tenis? Que se vayan a YouTube. Garbanzo 5 en YouTube. Necesito suscriptores porque si no me van a bajar tenis. Mi canal. Muy bien. Tenis. Ahí están las redes sociales. Edwin, síganlo como Edwin, ¿qué? Edwin, yo soy Edwin Román. Guión bajo Edwin Román, maestro. O sea, fíjense, ¿quién pone guiones viejos? Oh, adiós, seguidores. Tenis. Bueno, pero bien, guión bajo Edwin Román. Síganlo también. Hessler. Tenis. Hessler de la Cruz. Hessler es con doble S-H-E-S-S-L-E-R, de la Cruz. Cruz es con Z. Luis. Luis Camacho Music. Luis Camacho Music, ¿así? Luis Camacho Music. Le gusta la música, brody, y él además, él canta. No me diga que va a participar en un segmento muy popular. De sí, no, para la siguiente semana viene Tengo... No tengo talento, nada de talento. Se llama así. La semana que viene. Todos vamos a cantar. Ahí están. Eso es todo. Sus redes sociales. ¿Algo más que quieran? Nada más que... Un abrazo. Cuídese, maestro, y le voy a hacer su sopa de lentejas al rato en la noche. Ni que viviéramos juntos. Tranquilos, brody. Maestro Bobby, gracias por su clase. Es usted muy...